Muy buenas noches, bienvenidos todos a Radio Urbana, Radio Democrática. Mi nombre es David Jerez y les doy la bienvenida a esta quinta edición de Rock Conciencias, Conciencias Sociales, y el tercer programa de Poño Mejía, el Pedro Mejía, no, ¿cómo es? Pedro Mejía, el Poño, a esta cabina, a su cabina. Y bienvenido, Poño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus dos semanas de descanso? Bien, gracias vos, fíjate. Gracias por invitarme de nuevo. Aquí estaba contestándole a la gente un par de preguntitas que tenían. Pero bueno, sí, estamos aquí todo bien. Aquí ya viendo que estamos casi a fin de un mes nuevo. Ya estamos casi iniciando mayo. Ya viene la marcha del 1 de mayo. Es un espacio en el que, al final de cuentas, tenemos que de una u otra manera participar para... Ahí sí que para mantener viva la plaza, pues. Hay mucha gente que conoció las manifestaciones con la plaza el año pasado. ¿Por qué no seguir con lo histórico, ¿no? O sea, ¿por qué no seguir en el 1 de mayo? ¿Por qué no seguir yendo a esas marchas? De hecho, fueron de las primeras marchas a las que yo fui hace mucho tiempo. Y si me preguntas a mí, me entra el shukake y me enojo un montón de recordar la maldita actitud de... los pequeños burgueses, clase medieros, que se oponían a llegar a la plaza el sábado 1 de mayo del año pasado, del exactamente año pasado, para que no se confundiera. Ah, no, era viernes. Sí, pero era cabal para que no se te para que no se confundiera. Y eso no es así, pues. Para no confundirse con la clase obrera, exacto, que ellos tenían sus reivindicaciones y que nosotros, se decían ellos y nosotros tenemos otras. A mí me ofendió esa, yo tiré, pero montones de... No, segurísimo. De mierda, pues. En los eventos y tal, y... Pero bueno, seguro. La cuestión es de que de ahí se agarraron la onda y siguieron saliendo, sí. No, seguro, y ponerle, rescatando un poquito de lo que hablaban en el programa anterior, la gente que hablaba de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, sí, la resistencia... Este programa antes sucede a... El programa de Reconociendo de Mauricio Chaulón con el profesor, maestro Pablo Rangel, de verdad, que hablaban sobre movimientos sociales. Y cuando oigan este programa, ahí buscan el de Mauricio Chaulón y lo escuchan, que también fue muy interesante. No, y seguro, ponerle, ya cuando vos hablas de movimientos sociales, no me voy a poner en expertise en este momento, pero ponele, ya hablas de movimientos sociales, este que inició el año pasado, podrías hablarlo como un nuevo movimiento social, que no quiere decir que tenga las mismas el mismo contexto histórico, por ejemplo, de la gente de los sindicatos o la gente que tiene ya, ahí sí que los movimientos sociales históricos, ¿no? Pero tenés que aprender a sumarte a eso. O sea, al final de cuentas, yo lo miro así, vos ahí sumás en lugar de restar. No, porque si vos venís y decís, como vos nos decías, ¿no? O sea, ay, sí, yo me pongo con mi corte de pequeño burgués y no voy a participar. Eso realmente es una tontería, porque estás desperdiciando un espacio. Y al final de cuentas, la calle es un espacio para todos, pues. O sea, y cabe en eso. O sea, cabe, es un momento de protesta. O sea, se trata de tener un momento de protesta, ¿no? Mira, yo pienso y algo. No es culpa de... Con vos hablamos de mi campaña de Adopte un Fresa, ¿verdad? Sí, algo de eso. No es culpa del clase mediero no reconocerse en el otro, en la clase obrera, porque también, seamos francos, son víctimas de la desinformación, sí, y una mediatización, una dominación, ¿no? ¿Cómo es? Manipulación mediática. En términos más calles, sería como víctima de las circunstancias. Ajá, y entonces comienzan a ver en el enemigo al sindicalista. También los sindicalistas no ayudan porque también hacen unas cosas, sí, especiales, pero en sí, o sea, hay toda una construcción social que negativiza al sindicalista, sí, seguro, al manifestante, pues, segurísimo. Al movimiento campesino, al obrero, al sindical, que el sindical y obrero parece lo mismo, pero no lo es. No, seguro, no. No, y más en este país, ponerle, vos en este país, yo venía pensando en eso cuando venía en el carro, porque varias de las canciones que traigo hoy hablan del tema de la clase obrera, pues. Y vos en este país, realmente, si vos hablas de obreros, fábricas como tales, entendiendo los obreros del siglo XIX, principios del siglo XX, no existen. Pero bueno, si ya nos ponemos un poquito más posmodernos, bueno, no es que no existan, existen, pero en una menor cantidad, porque somos un país puramente productor de materia prima, pues. Pero ponele, si ya nos ponemos a hablar en términos del siglo XXI, posmodernismo y lo que vos querás, la gente que trabaja en los call centers, que son muchos de los que nos escuchan, que son muchas de las personas que tienen accesos a redes sociales, que son muchas de las personas que se pagan su internet y su celular, ellos son los obreros del siglo XXI, pues. Es cierto, o sea, bueno, sí, por horas, o sea, vos ponete a pensar por la producción por hora, pues. O sea, ellos te dicen, mira, vos vas a ganar base tanto mensuales, pero si vos te quedás tantos días extra, o sea, es la misma lógica de la fábrica. Sí. O sea, a eso es a lo que yo quiero llegar, que vas a la misma lógica de la fábrica. Pues. Y todo eso está reflejado en algunas corrientes musicales, más a decir. Sí, seguro. Exacto. No, y de hecho sí. Vamos. Bueno, pues a lo sí, que vamos ya contextualizándonos musicalmente. Primero de mayo, check. Ahora hablemos un poco de música. Bueno, pues hablando de primero de mayo de música, hay que recordar, para empezar a contextualizar, es que ahorita el primero de mayo, ¿qué es lo que celebramos? El Día del Trabajo. Uh-huh. Que a finales del siglo XX, ¿qué fue lo que pasó en esta fecha? Muchos de los obreros y obreras lo que querían era, pues, tener mejores, ¿cómo te lo diría? No dejar la vida en la fábrica. No dejar la vida en la fábrica, poder ver reflejado, ya para usar como términos más aterrizados, pues, o sea, ver reflejado mi trabajo en lo que yo voy a tener con mi familia. Mi calidad de vida. ¿Qué fue lo que se vio en el primero de mayo? Trabajar en el 888. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de dormir. Eso era lo que se buscaba, pues. O sea, tener eso, ¿no? O sea, y es realmente, si nos vamos a poner a hablar del primero de mayo, es como muy amplio y, pues, no estamos en el espacio para esto. Estamos hablando más que todo de música. Que hubiera tenido que preparar. Y realmente, no, seguro, sí, no, y realmente para hablar de esto es un tema súper amplio, porque puedes hablar tanto de comunistas, como de anarquistas, como de socialistas. Pero bueno, ya hablando de temas musicales. Pero como para aterrizar en el presente, podemos hablar de un buen vivir. Wow. Sí, ajá, de tener un buen vivir. Fíjate que yo más que buen vivir, yo lo vería como vivir dignamente. Ajá, yo lo debería ver como ver dignamente, porque vivir bien muchas veces tendría que ver con lujos que no tendría. Mira, es que no, la cosa es no pasar. Sí, no, ajá, exacto, que poder tu vida, saber que vos que vas a recibir plata es cómoda porque cumplís tu labor social. Sí, exacto, que vos trabajás y lo que vos recibís al trabajar, con ese dinero podés pagarte tu casa, podés comer, puedes tener acceso a cultura. Exactamente, o sea, tener una vida digna, pues. Por eso es que muchas veces también cuando se habla de vida digna, hay personas que piensan, por ejemplo, lo que vos decías de la cultura, que la cultura es un lujo. No, la cultura no es un lujo. La cultura está al alcance de todos. Ahí sí que es, depende cómo vos lo querés alcanzar, uno, y dos, cómo entendés cultura. Exacto. Porque también muchas personas ya viendo... La cultura puede ser la feria, poder ir exacto. a una cuestión, mira, ceremonia maya en tu montaña. No, mira, algo tan sencillo. El ojo de agua, no sé qué. Sí, esa es tu cultura y tienes que poder vivirla. Exacto. Y tenés que tener tiempo suficiente para pasarlo con tu familia e ir creciendo. Exacto. Y obviamente... Cuando la gente pasaba 16 horas metidas en una fábrica... ¿Qué puedes hacer? No puedes darle nada a tu familia. No puedes darle nada, ni exacto. Energía, ni tiempo. Ajá, bueno, porque la familia, darle algo a la familia no significa solo darle plata, darle comida, claro. Pues. No, bueno, es solo eso. Bueno. No, por 9 minutos. Bueno, pues nos vamos entonces al musicón. Vamos a seguir hablando después un poco contextualizando clase obrera y por qué la música. Hoy vamos a tener un segmento puramente de música obrera, música punk inspirada en los skinheads, en los pelones. Es música hoy, así se le denomina, hoy music. Vamos a comenzar con 3 temas. Hoy no vamos a comenzar con uno nacional, sino que hoy va a ser un set puramente internacional. Vamos a comenzar primero con Antinazi de Non Servium, una banda que... No puedo negarlo, voy a tener el gusto de verla en 2 días. Los vamos a ir a ver a Colombia con uno de los compañeros. Saludos, Samuelito, me dijiste que te saludara y que si no me puteabas. Luego vamos a tener They Don't Care, que es de una banda de Nueva York que se llama Templars. Una banda que tuve el gusto de ver y compartir con ellos un año nuevo y estar de fiesta con ellos. Fueron unas personas muy buenas y muy sencillas, fueron... muy personas con nosotros, son muy amigos de la escena de Guatemala y El Salvador. Y por último vamos a tener a Blitz, una banda inglesa, con una canción,

bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y están en Rock Conciencia. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como Urbana Radio GT, arroba Urbana Radio GT. En Facebook nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y nuestros programas están siendo subidos casi que automáticamente a el Archivo Universal de Internet, archive.org, con el criterio La Urbana Radio. Bienvenido de vuelta a esta cabina, Poño Mejía. Explicándonos un poquito qué escuchamos, dijiste algo del hoy. Gracias, gracias. Relajado. Este ritmo estuvo bastante suave y alegre. Explicando por qué es tan festivo. Bueno, pues lo que te platicaba, ¿no? O sea, el hoy, realmente el hoy nació en los 80s. Es parte de la música punk, parte del punk que ha nacido en todo el mundo, pero con ciertos matices. Por ejemplo, cuando el hoy comenzó, mucho del hoy es tocado por skinheads, también por punks, claro. Pero uno de los matices que tiene el hoy es que muchos de los que tocan en las bandas, tanto en los 70s, 80s como en los como ahora, ¿no? Que vamos a escuchar algunas de estas bandas en algunos minutos. Estas bandas son puramente obreras, o sea, lo que quieren rescatar es el espíritu obrero, el hecho de decirte así como, mira mano, vos podés ser un obrero, vos podés tener una banda, vos podés tener, ahí sí que una identidad, ¿no? O sea, es una música que lo que te busca es una identidad. Mucha de esta música chocó y por eso a muchos de los skinheads de los 80s y 70s los tacharon de fascistas, porque muchas de estas personas eran obreras. Entonces ellos decían, miren, nosotros estamos de acuerdo con su amor libre, estamos de acuerdo con su anarquía, pero nosotros también tenemos vida, pues nosotros también tenemos que mantener una familia. Nosotros, como hay algunas letras, que una de las letras que vamos a escuchar hoy de Cox Parrer te dice así como, mira, yo quiero trabajar, pero realmente no quiero solo tener para mi comida y para mi renta. Yo realmente quiero tener, como platicábamos en algún momento, o sea, tener la opción a tener una vida digna, independientemente que seas izquierda o derecha, pues. O sea, eso no tiene que ver, al final de cuentas, dentro de vos ya como trabajador, eso es lo que yo siento, ¿no? O sea, un momento, tengo dos cuestiones ahí. A ver. Uno, te lo voy a decir ahorita porque para que te recuerdes después. Ajá. ¿A quién le decían eso de que nosotros somos obreros y queremos una vida digna? ¿Ante quién? ¿Ante otros? A los obreros. Anarquista. Va. Ajá. Pero la cuestión a los obreros. Porque es que ten en cuenta que muchas veces cuando, ya viéndolo en términos radicales, si vos te ves como anarquista, o sea, hay muchos anarquistas en este mundo que son, por ejemplo, en la escena y hablando entonces, en términos de obreros, música, los obreros se oponían a los anarquistas. No te opones a los anarquistas, te opones a la vida que muchas veces la tenés como de huevón. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo soy skinhead, soy vos tenés que trabajar. Punk, pero no soy huevón. Tenés que trabajar, o sea, al final de cuentas, incluso vengo los toques los sábados, pero no, otra semana incluso, no. Incluso si vos lo ves en términos marxistas, si vos tenés opción a productos de consumo solo si y solo si producís. O sea, no podés ser ajeno al sistema ese, pues. Va, eso es la otra inquietud que me surge es, mano, ¿en serio tienes que tener una conciencia de clase, pues? Exacto. O sea, una conciencia de clase. No es de que, yo no soy de izquierda ni de derecha. O sea, si sos de derecha, estás en favor del empobrecimiento, mira, pues, de las masas. Pero eso ya es ideológico. Porque ponele. También... Mira, viéndolo ya en términos de obrero, yo te lo pongo así. Hay una canción que vamos a escuchar, no es la que. No es la que viene de Cox Parrer. Pero ponele, ellos son unos, de hecho, los gordos, porque son unos gordos ya de casi 40, 50 años, ellos tocan y lo que vos querás, pero ellos siguen siendo obreros, ellos siguen trabajando en fábricas. Entonces ellos, ¿qué es lo que dicen muchas veces? Mira, mano, es que vos no importa que seas de izquierdas o derechas. Vos lo que importa es que vos seas obrero y vos tenés que estar por la clase obrera. Si vos realmente te considerás un derechoso, clase obrera que piensa, que defiende a los ricos, estás pisado, pues. O sea, por eso es que yo digo que muchas veces, eso ya es muy personal. A ver, lo personal. Eso ya es muy personal. Cuando muchas veces vos estás consciente que sos obrero o que sos campesino, pero a vos te da igual la izquierda o la derecha, pues. No, o sea, tus actuaciones. A lo que yo voy es que no debería. No, pero tus actuaciones muchas veces podría entender a la izquierda. Va, me quiero ir un poquito más atrás en la historia. Va, contanos. Por ejemplo, en el conflicto armado con la parte religiosa, con toda la gente que cooperó con la guerrilla desde el lado religioso. Ellos, si vos los querés tener así como si nos metemos en un término completamente cuadrado, es imposible que un religioso católico pudiera haber apoyado la guerra, que fue algo muy diferente, muy sui generis en este país. Muchas de las personas y muchos de los muertos los pusieron los catequistas. En el continente completo. No, pero ponele, no, es que mira, yo no me quiero ir al continente. Yo me voy, exacto, pero yo me quiero ir para acá, para Guatemala. Va, va, ¿qué pasó en Guatemala? O sea, mucha gente de Guatemala, muchos de los muertos eran catequistas. Mucha gente fue vinculada a la Iglesia Católica, pues. Entonces, si vos te querés ir al término puramente europeo, occidental y como vos querás, es imposible que alguien de la Iglesia pueda participar en movimientos revolucionarios, pues. Y es lo mismo, es lo que yo me pongo a pensar muchas veces con los obreros. Te lo pongo por ejemplo. Pero han habido papas así. Ah, no, medio... Seguro, pero también han habido papas. Hablando de papas, el papa de ahorita, mucha gente dice, ay, el papa de avanzada, este papa es una basurota también, pues. Sí, yo también tengo mis dudas. Exacto, pero hay cosas, o sea, hay aperturas, pero nos que podemos la Mara ir le a agradece. Pero te puedes ir a papas anteriores. Imagínate si no hubiera habido Concilio Vaticano II, no hubiera habido el boom de la teología de la liberación. ¿Cuál era aquel de que si no citaba estoy Cantinflas? Mal, el no sé quién chingaba Cantinflas. Ay, hombre, la película que era del Padrecito. Bueno, ¿cuál decías vos? Bueno, pero por ejemplo, ¿qué estamos hablando? Ah, sí. De los papas. De los papas. Si no hubiera habido un Concilio Vaticano II, no hubiera existido al final una teología de la liberación, no hubiera habido una, ahí sí que una reforma de la Iglesia que hubiera cambiado la mentalidad de muchos de los obispos, por ejemplo. Imagínate a Roseli Arellano, que salía con el Cristo negro durante el tiempo de la revolución de los 50s de este país. Cochina. O sea, después de él, o sea, después del Concilio Vaticano en el 63, hubo un parteaguas. Juan 23. Hubo un parteaguas, ¿me entendés? Que fueron personas que dijeron, miren mucha, no es tan cuadrada la cosa y tenemos que darnos cuenta que muchos de los fascistas se aprovecharon de nosotros. Y eso fue lo que pasó para el Concilio Vaticano. Y te lo digo no solo por mí, te lo digo porque mi mamá es teóloga. Y he leído varios de los libros de ella. Y ella sí es una ferviente creyente de la teología de la liberación. Sí, ha sido lo mejorcito que he tenido. No, seguro. Y de hecho, una anécdota que me contó un catedrático de la U. La teología de la liberación entró por unos anarquistas en Colombia. Así. Así. Lo primero que entró fue por ahí. Fue por los anarquistas en Colombia, ¿no? A mí me gustó mucho. Me tocó mucho ir a ver a Leonardo Boff esta vez que vino. Es impresionante lo que el poder que tienen las iglesias, es el poder, la organización, cuánto alcance en la Guatemala profunda, o sea, llevado por bien, pues es una cuestión, ¿sí?, que puede ser valiosa, pero esa es su dogmatización. No, es algo bien serio, porque en la que caen algunos sacerdotes. Vos no te podés apartar que la Iglesia es una institución histórica a nivel mundial, pues, de mayor o menor manera en diferentes lugares del mundo, sigue siendo un poder, más que todo en países como estos. Y otra cosa, ponele algo que yo platicaba acabar con mi señora madre hace poco, es el poder, y de hecho un amigo, un muy muy muy amigo mío, hizo una tesis sobre eso, el poder que tuvo desde los 80s las iglesias neopentecostales, pues. Imagínate el poder que tienen, va, y velo reflejado en un ejemplo muy preciso en estos momentos. Mira la protesta, entre comillas, que tuvieron algunos pastores evangélicos neopentecostales, ahí sí que reaccionarios contra la ley de educación, de educación sexual, pues. No, pero está Ramazzini, que... No, puta, claro, no, pero yo te digo, mira, pues, es que... No podemos hablar de eso más tiempo, pero perdón por interrumpirte. Sí, ver a Ramazzini en esa mesa oponiéndose a la educación sexual, puta, mi héroe en la lucha de resistencias ambientalistas, puta, ahí pero sentado, es que tenés que tener en cuenta que al final de cuentas él responde a un jefe mayor. Sí. Entonces, Dios, si su jefe mayor, no, Jesús. El Papa. El Papa, y si el Papa le dice que no, él no lo va a hacer. Pero ponele, yo lo miro el ejemplo más ahorita porque yo personalmente sí miro a la Iglesia Católica en algunos sectores menos reaccionaria que la Iglesia Protestante, mal llamada evangélica. Sí. Sí. La iglesia protestante, por ejemplo, con los neopentecostales que comenzaron en los 80s, esa es la gente que se cae en los cultos, la gente que desembocó en estar yendo a Cash Luna, pues. O sea, esa es la gente a la que le dicen, mire, si usted no da el diezmo, usted se va a ir al infierno. Y la gente lo sigue, lo cree ciegamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesita algo en que creer, pues. Ah, sí, pero realmente que crean en los nahuales, a mí me encanta, esa onda te mantiene inspirado. En serio que tanto la religión católica como la evangélica también seguro, construye pues, un imaginario. Todo tiene sus bemoles, segurísimo. Sí, terrible. Segurísimo. Para mí es terrible, o sea, que la gente viva así como, uy, sí, nosotros somos puros y castos y buenos y no... Y es no, imposible vivir así. Yo soy mi pastor, nada me faltará. Mientras ven a sus vecinos y a sus comunidades aledañas morirse de hambre y no se sublevan. Pero no cojas. 10 minutos. 10 minutos de pero no de cojas. Charla. Bueno. Bueno, entonces ahorita para seguir con este especial de música, que no hemos hablado mucho de la música, pero hemos hablado de temas coyunturales y que al final de cuentas son de interés para esta radio radicalmente democrática en la que estamos y que son temas que realmente nunca hablamos y realmente esto es un diálogo, pues. Entonces, ahorita vamos a seguir con 4 canciones. La primera es The Murder of Little Towers, que es de una banda que se llama Angelic Upstart. Son unos ingleses. Esta canción es más o menos del 83-84. Es una canción que, como anécdota, es una de las canciones que están, si lo quieren buscar, es la canción, es como uno de los sencillos que está en el top 40 del punk mundial desde los 70s. Esta narra, realmente es una protesta de cómo mataron a un activista inglés, pero escuchen un poco la letra, escuchen el ritmo y se van a dar cuenta que es una canción realmente muy, muy, muy bien hecha. Después vienen unos, ahí sí que amigos, me he hablado con varios de ellos, uno de ellos estuvo en este país echándose la vueltica, la gente de Discipline. La canción se llama Hell is for Heroes, es una canción que habla, ahí sí que de la clase obrera, pues que de lo que te toca sufrir. Sí que como obreros de una u otra manera todos hemos sido o somos obreros de una u otra manera. Después viene Cox Parrer con la canción We're Coming Back, que se trata también de cómo vos, ahí sí que de cómo vos vas saliendo y de que cómo vos tu espíritu no se muere, de eso se trata la canción. Y al final una canción de unos amigos de Chile que se llaman Curazbun Hoy, la canción se llama Canción Skinhead, que ahí sí que en español le resume en unos minutos más o menos de qué se trata la vida que varios de nosotros hemos tomado desde alrededor de 16 años que estamos en esto. Entonces, saludos, estrictamente antifascista, estamos en la radio urbana. You kill little, who kill little, police kill little towers. Yeah.

Dios. con nostalgia del pasado y del futuro despreciado. Aún quedan muchos caminos por recorrer, con las botas relucientes y los tirantes presionando fuerte. Chico de la calle, exige peleas callejeras y a los hippies apaleando. Soy un skinhead y en la calle tengo el mando. Peleas callejeras y a los hippies apaleando. Soy un skinhead y en la calle voy triunfando. Bueno, bienvenidos de nuevo a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias por el espacio. Mi nombre es Pedro Mejía. La gente me conoce como Poño. Acabamos de escuchar las últimas canciones. Fueron de Angelic Upstarts. Fueron una otra canción fue de Discipline. Otra fue de Cox Parrer. Y la última fue de Curasbunoy desde Chile. Bueno, pues aquí viendo también de los temas que estuvimos ahí planeando para tener este programa como ustedes y hacérselo un poquito más ameno y que no lo sintieran como que tan improvisado, ¿verdad? Entonces, ahorita entre lo que estuvimos platicando aquí con David fue pues ahí sí que de los temas que coyunturales que ha tocado que han tocado al país, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas realmente pienso decirlo de una manera bastante humilde porque no es el campo en el que yo me desarrollo y sé que la persona que va a venir la próxima semana es alguien que ahí sí que su expertise es ese tema, ¿no? O sea, sí, no. El tema de la resistencia de la puya y el tema de ahí sí que de la renuncia del ministro de Energía y Minas y todo lo que nos viene como país ahorita con ese tema, ¿no? O sea, realmente es algo bastante serio. O sea, lo único que nos queda a nosotros como vida y como resistencia al final, o sea, yo sí lo miro como algo muy personal, ¿no? O sea, y es algo que yo sí le aprendí a la gente, por ejemplo, a los zapatistas con los que he logrado compartir en algún momento. O sea, es el hecho que uno, vos tenés que tener un mundo en el que quepan todos los mundos. Y dos, vos no puedes echar a perder tu casa, pues. O sea, por un poquito de oro, por unos gramos de oro, incluso por unas libras de oro, vos no vas a echar a perder un bosque, pues. No vas a echar a perder todo un lugar donde viven no solo una, sino varias comunidades. Entiéndase que cada comunidad tenga, puta madre, tenga unas 40 familias y cada familia está formada por 6 personas, que es el promedio de personas que hay en una familia en este país. Entonces, al final de cuentas, sí, es algo que tenemos que hablar y es algo que para las personas que nos escuchan es algo que tenemos que tener presente, ¿no? O sea, el hecho de pensar en que la resistencia por los recursos naturales no significa solo decir, ay, sí, no, cortemos árboles porque abrazamos árboles. No, no significa eso. Del árbol viene el agua, del árbol viene la vida. Algo tan simple como decir que si no existen las abejas en este mundo, todos nos vamos a morir de hambre, pues. Entonces, yo creo, no sé qué decís vos, David, al final de cuentas, de qué se trata esta resistencia, ¿no? O sea, ya contextualizándolo más en términos, ya ahí sí que del programa, ¿no? Y del espacio y de las personas que conviven en este colectivo que hacen vivir, pues, este esfuerzo, ¿no? Bueno, mira, para empezar, yo lo que quería hablar con este tema es celebrar un poco entre todo el dolor, todo el sufrimiento que conlleva la resistencia, porque se sufre, la gente sufre, sufre hambre, sufre frío, sufre criminalización y muerte. Entonces, como decía justo Pilar hoy en la mañana, que me enteré de que hay varias cosas que celebrar. Uno, la renuncia del ministro de Energía y Minas, la presión bajo la presión social, me atrevería a decir, pero obviamente se maneja mucho, pasa mucha agua debajo de ese puente. La renuncia de él es, pues, obedece obviamente a problemas, o sea, a que no han podido justificar y mantener esta pues la mina, ¿verdad? Al final también se celebra estos más de 2 meses en que la resistencia a la Puya y la Laguna ha podido mantener presencia enfrente del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Hay días en que imposibilitaban el trabajo del ministerio, que tuvo que cerrar. Eso también se debe celebrar. Y por último, que hoy, ¿qué es hoy? Jueves 28 de abril, ya se apersonó por fin el Ministerio de Energía y Minas a exigir el cierre definitivo o el cese definitivo de las labores de la mina Progreso 4 derivada, no me acuerdo el nombre ahorita, pero a lo que vamos, a lo que voy, y por eso pues propuse este punto, es eso, de que pues nos congratulemos, ¿verdad? De que las resistencias en todo el país, pues tarde o temprano rinden sus frutos por la vía legal, por la vía de la resistencia pacífica, o por la vía de las acciones, de hecho, tal vez un poco más violentas, pero igual. O sea, tenemos que manifestarnos, tenemos que acuerpar estas resistencias y estos movimientos sociales que al final, como decía Poño, defienden la vida, defienden el ambiente, que es lo que al final vale la pena. Vale la pena. Hay miles de afiches en eso, ¿verdad? Que la vida vale más que el oro, que se puede vivir sin oro, pero no se puede vivir sin agua. Y todas estas cuestiones de que deberían de haber calado ya a estas alturas en esta sociedad, pero aún así siguen pues viendo para otro lado, viviendo su vida hedonista placentera, mientras las empresas transnacionales y nacionales pues depredan y degradan el ambiente por su ambición. Entonces, sí, eso es lo que yo quería decir. Y tampoco otra, me atrevo a ahondar mucho porque no tengo todos los datos acá. Y otra, ponerle ya pensando en el hecho de que vivís en una burbuja, o sea, ya para ir aterrizando un poquito esto antes de entrar a Musicón, es vos solo ponerte a pensar en esto. Vos llegas a tu casa y abrís el chorro. ¿Cuántos nos ponemos a pensar de dónde viene ese agua que sale cuando vos abrís el chorro, pues? O sea, ¿no te pones a pensar que esa agua realmente viene de un cerro? ¿Viene de un río? No, o sea, son cositas que vos como, ahí sí que como citadino, normalmente no te pones a pensar, pues. No te pones a pensar y vos decís, ah, sí, en la ciudad, ah, sí, es que por eso en la ciudad siempre hay luz, y en la ciudad siempre hay agua, en la ciudad siempre... Eso es mentira, pues. O sea, si vos tenés agua 24 horas es uno, porque tenés cisterna o porque vivís en una colonia que te la garantizó. Pero realmente esa agua es de irla, ahí sí que almacenando y aprender a usarla, pues. El agua no va a ser eterna. El agua realmente no va a ser eterna. Y como citadino yo sí creo que parte de la resistencia contra la explotación de recursos naturales es eso. O sea, el hecho de que nosotros nos pongamos a pensar de dónde viene esa agua. Como citadinos estamos viviendo en una burbuja. O sea, como citadinos muchas veces vivimos en burbujas por eso. Porque no nos ponemos a pensar de dónde vienen las cosas que consumimos, las cosas que comemos, el agua con la que nos bañamos o el agua que tomamos. Entonces, es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, es parte, la parte, mucha de esa resistencia para los recursos naturales también significa que nosotros, pues ahí sí que ahorremos agua, ¿no? O sea, que aprendemos a ahorrar agua y otra, no nos gastemos 40 árboles cuando vayamos a echarnos una cagada al baño, ¿no? Sí, no, ves que... O sea, eso también es resistencia, pues. Va mucho más allá, Poño. No, seguro, pero también es resistencia ponerle... Ya llevada a tu vida diaria. O sea, si yo tengo, por ejemplo, haciendo la alusión al papel de baño este, que te dice, mire, ahora ya viene un corte con 6 hojitas. Muchas veces no necesitas 6 cuadritos para limpiarte, pues. O sea, y eso realmente... Eso es también resistencia urbana contra la explotación ambiental. Obviamente todo tiene que ver, pero va más allá también. Cuando yo te digo que va más allá es también en tus patrones de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, California ahorita se está quedando sin agua. Creo que tienen para no sé cuántos años, como 3, 4 años de su reserva de agua. Pero miras también en los sus consumos de porquerías, ¿verdad? De McDonald's, comida chatarra, plástico. Exacto. Solo con consumir carne de vaca, estás perpetuando un sistema de producción que puta desperdicia o sí. Utiliza grandes cantidades de agua. Exacto, no, incluso el papel de baño. No, en serio, o sea, el papel de baño, el hecho de gastar tanto papel de baño para limpiarte, pues, o sea, para algo que no es nada, o sea, tendríamos que, incluso va a llegar un punto en el que mucha de la gente en resistencia va a sopesar el uso del papel y va a decir así como, mira, mucha, nos sale más barato lavar un pañito, pues. O sea, eso es parte, yo sí lo miro así, o sea, eso es parte de la resistencia urbana. O sea, sí. La gente que resiste está con los bosques. Está la otra opción del bidet, que también vas a gastar agua. Pero puedes tener un trapito. O sea, yo no digo que tampoco no lo usemos o cosas así, pero también ponerte a pensar así como, mire, si antes usaba 6 cuadritos para limpiarme, ahora voy a usar 3. Yo uso 3. O sea, eso es parte de... Ay, ya estás en resistencia. Eso se llama resistencia. No, también. Pero es trampa porque uso un de triple hoja. Entonces, maldita sea. No, pero ponele... O sea, son cositas que... Realmente, aunque sean risibles, sí tenemos que ponernos a pensar. O sea, ¿de dónde viene ese papel? Ese papel viene de los árboles, pues. Es como los cuadernos. Ya aprendimos en muchos a reciclar cuadernos, agendas, etcétera. Aprendamos también a optimizar el uso del papel de baño, pues. O sea, se puede oír chistoso, pero creo que eso, de ahí también se trata estar en la resistencia contra la explotación de los recursos naturales, porque todo, absolutamente todo lo que usamos viene de la tierra. Todo lo que usamos viene de la tierra. Desde la camiseta que vos tenés puesta, que es de algodón, viene de la tierra, pues. Sí. Los alambres que se usan en los audífonos y los diferentes circuitos que usamos, sí, todos esos componentes vienen de la tierra. Y al final de cuentas, va, pongámonos un poquito políticamente incorrectos. Necesitamos ciertos componentes de la tierra para la tecnología, pero no todos. Por ejemplo, el oro. Vos no necesitas para todo el oro. Puedes usar, ahora ya existen alternativas a usar como plásticos o cuestiones sintéticas para no usar el oro. Que no quiere decir que vas a terminar con cierta explotación y con ciertas cosas, pero pues también tenés que ir aprendiendo eso. Tip, pero mucho de lo que usamos de audio, el audio, si vos querés audio, si el audio, ponerle muchos de los micrófonos, depende cuánto pagaste por cada micrófono, el micrófono tiene fibras de oro, porque el oro es el que transmite de mejor manera los sonidos. No. Pero también hay alternativas, como yo te decía, el plástico, ¿no? O sea, puede existir, o sea, por algo hay tecnología, pues. Nah, pero, o sea, pero en los patrones de consumo también va reflejado un poquito del exterminio de la tierra. Por ejemplo, seguro. Yo te entiendo. No quiero hablar de mí, pero sí pongo el ejemplo. El teléfono inteligente que usé antes... ¿Cuánto oro tiene cada teléfono? Pero, puta, lo usé hasta que literalmente... él se suicidó, pues. Seguro, pero ya, usaste después eso. De 4 años. Ajá. 4 años. Hay mala que no puede... O sea... Que él te lo renueva cada año. Somos tercermundistas. ¿Por dónde? Ajá. Pero cada aunque seas tercermundista, ¿cuántos de acá te cambian de oro cada año, pues? Cada cierto tiempo cambian el nuevo celular. Exacto. Al último. Y eso, imagínate en California, imagínate en Europa. O sea, esta en gente, sociedades más de consumo mayor. De consumo masivo. O sea, vienen y se comienzan a comprar cualquier cosa solo porque es lo último. Entonces, eso también son cosas que tenemos que ir pensando. Yo, no, le digo a mi hija, mano, ¿para qué quieres ese juguete? Realmente, es una porquería hecha en China que se va a romper en 2 semanas. ¿Realmente lo querés? ¿Eso es lo que querés? Y me dice, no, papi, tal vez no de la mejor gana, pero... No, seguro, pero ya llamas un poquito. Ahí sí que la conciencia, pues, es cierto. No, sí, eso sí es muy cierto. Es muy cierto, pero... Bueno, llevamos... Lo que es más cierto todavía es que llevamos 15 minutos hablando. Llevamos 15 minutos hablando. Bueno, pues ahorita... No. Como 13. Ah, bueno. Bueno, pues... Pero ya, ya me perdí. Terminemos tal vez esto celebrando la resistencia, celebrando a la gente... Okay. ...que se dedica y se sacrifica por lo que creen en ese momento que es su derecho, pero que al final es el derecho de todos y luchan... Realmente por todos. No, sí, seguro. Y mira, ya rescatando un poquito eso, tal vez nos vamos a extender un par de minutitos más, pero por ejemplo, ponele muchas, ya hablando ya ahí sí que de música de hoy, de Skinner, muchas veces a nosotros, a los pelones, nos tildan, por ejemplo, de fascistas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, no me incluyo, pero me incluyo como pelón, pero no me incluyo dentro del colectivo. Sino es el hecho de que muchas personas realmente les importa, así como, mira, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que mantener familias, tenemos que mantener, ahí sí que mantener a la familia, o sea, y eso muchas veces trasciende el hecho de izquierdas o derechas. Por eso muchas veces a nosotros nos tachan de fascistas. Pero bueno, ahí sí que rescatando un poquito... ¿Fascistas porque por lo irreductible de los planteamientos? No, es que más que irreductible es el hecho de ya ver tu vida. O sea, es el hecho de decir, mira, yo puedo estar de acuerdo, yo te lo pongo así. Yo puedo estar con la resistencia. Yo estuve ahorita con las personas que estuvieron la semana pasada, ahorita que vinieron las personas invitadas por este medio nómada. Que vinieron personas de Ayotzinapa, vinieron personas de la resistencia de los piqueteros con sus problemas en Brasil, y personas de Podemos, de España. O sea, vos ves ahí que hay muchas personas que tal vez en un inicio, cuando vos los escuchás, no son personas politizadas completamente a la izquierda, como decía el muchacho que nos acompañó de Ayotzinapa en esa reunión. O sea, muchas veces hay muchos activistas y muchos académicos que te dicen, ah, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que poner? Pero no pasan de la propuesta. Y como él nos decía, ahí sí que palabras más, palabras menos, venía y te decía así como, miren, si la cosa es que vayamos al campo, chinguen a su madre, aquí es donde estamos todos nosotros. Entonces, de eso se trata. Entonces, quiero rescatar un poquito eso del skinhead. O sea, es el hecho de estar ahí. Muchos de mis compañeros ahí sí que son apolíticos, si lo quieren ver de esa manera. No quiere decir que ser apolítico, no quiere decir no tener conciencia. Porque muchas veces puedes tener conciencia de que sos obrero y que sos explotado, pero realmente pasas de eso porque no te interesa. Pero, por ejemplo, yo sí soy una persona que sí soy completamente politizada. Mi corazón está a la izquierda y yo toda la vida voy a estar a la izquierda. Toda la vida voy a ser antifascista. Pero no por eso voy a decirle a los otros pelones, mis amigos, decirles, miren, ustedes no pueden ser así por esto, por X o Y motivo. No. O sea, al final de cuentas, como vamos a hablar en un programa posterior ya puramente de skinhead, que vamos a hablar un poquito de ska, un poquito de reggae, y esto es un poquito más, ahí sí que es un punk, venimos un poquito aterrizando y estamos como que, ahí sí, de lo que hemos venido platicando, pero para ir contextualizándolos un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros como movimiento, los skinheads, tenemos que ir hablando y aprovechando estos espacios, porque muchas veces nos tienen por fascistas. Solo por cómo nos miran y realmente no entienden. O sea, todo ha sido ahí sí que por los medios. Pero bueno, ahorita vamos con 4 canciones hechas por bandas, ahí sí que bandas de skinheads. La primera, teniendo un poquito ahí sí que rescatando, que vamos a poder ver con otro compañero a esta banda. Vamos a escuchar la canción del Imperio del Mal de Non Servium. Es una canción de 2011, 2010. Luego viene Hangover, que es de una banda que se llama Vicious Rumors, una banda inglesa de los 80s. Después viene Siente la Voz de Último Asalto, que es una banda de Barcelona, una de las bandas icónicas. Y después viene la canción Skinhead de Urban Noise, una banda de Colombia que vamos a tener el gusto de escucharlos. Y pues... Ah, no, perdón, ese era el set siguiente. No, ¿cómo así? ¿Estamos equivocados? El set de ahorita era Time is Running Out. Es que estaba leyendo la otra hoja, lo siento. Es Time is Running Out de una banda holandesa que se llama Evil Conduct. Ya no toca la banda. Unos amigos del Salvador tuvieron el gusto de verla el año pasado en Colombia. Después viene Siente la Voz de Último Asalto, quienes les decía, una banda de Barcelona. Después Heart Full of Pride, que es una banda sueca que se llama Perkele, que la traducción significa demonio. Y después viene Animal de Non Servium, que pues una de mis bandas favoritas, y hay varias canciones que vamos a escuchar de ellos. Y esta es la radio urbana, radicalmente democrática y estrictamente antifascista. Saludos, soy Poño. Bueno, regresamos después de esto y vamos a hablar de Belice, querías hablar. De Belice y los nacionalismos, que a muchos les caen mal. A mí me caen mal. We'll be right back. Y el poder en ti, no desfalleces, tienes que seguir.

tuve claro cuál era mi papel. Lo que dije en esta puta vida jamás me daría ni me acostumbré. Siempre supe que mis propios valores son tan diferentes a los que ellos me venden. Y por supuesto por nada del mundo acabaría siendo una más de esa gente. Radio Urbana, a este su programa Rock Conciencias, edición número 5, tercera edición del Poño. Bienvenidos. Contanos qué acabamos de escuchar y después entremos no mucho tiempo hablar del caso Belice y esta nueva bandera de nacionalismo que nos imponen por encima, mientras, por ejemplo, transcurría una marcha del agua, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno. Bueno, pues antes de... Ahí sí que de las canciones que escuchamos, realmente algo que sí me gustaría platicar es esto del caso Belice, ¿no? O sea, porque yo me pongo a pensar en lo siguiente. Vos venís y muchas veces me lo pongo como una persona de izquierda. Yo me pongo a pensar como esto, como una persona de izquierda. Muchas veces hay muchos izquierdas de este país que vienen y te sacan con una bandera de Cuba o una bandera de Venezuela. ¿Por qué tenés esas banderas? O sea, si al final de cuentas, si nosotros venimos y nos ponemos a pensar que al fin esos son los nacionalismos que te enferman, pues, el hecho de las banderas. ¿Por qué? ¿Qué me hace a mí ser mejor por andar con una bandera de Venezuela porque me siento comunista, andar con una de Guatemala? No me jodas, pues. O sea, yo, ahí sí que como nacionalismos, yo sí rescato más el hecho de decir, miren, no nos maten campesinos, al hecho de andar con banderas de otros países, pues. O sea, para mí eso sería un nacionalismo rescatable, el hecho de decir así como, ahí sí que la resistencia contra el asesinato de personas en zonas de adyacencia, porque tal vez se va a escuchar mal, pero muchas personas apoyan campesinos solo porque son indígenas, pero muchos de los campesinos que están en la zona de adyacencia de Belice son ladinos. Entonces, ¿ellos qué? Buena onda. ¿Por qué? Porque son ladinos. No, hombre, eso no es así. O sea, sí tenemos que ponernos a pensar y poner cierta... Ahí sí que poner las barbas en remojo, porque ¿qué puedes hacer? O sea, tampoco puedes decir, ah, bueno, entonces no me tienen que importar, porque si yo defiendo a que me matan nacionales, no, hombre, tampoco es así. O sea, no es... El nacionalismo tampoco tenés que caerlo a decir así como, ah, Belice es de Guatemala, esa es paja. Belice ya es Belice. Belice es una república. Deja a Belice en paz. Solo que ahí que se queden ellos con su frontera y que nos dejen a nosotros, pues. Sí, pero bueno, este gobierno extraño está con eso de que quieren recuperar Belice. Pero es que también tenés que tener en cuenta que quiénes están atrás del gobierno acá pensando en eso. Militaristas de Belice. Exacto, son personas que todavía están pensando que están en tiempos de Shell, en el que dijeron, miren, pues, como nos agarró el terremoto el 4 de febrero y el 8 de febrero del 76 queríamos invadir Belice, entonces recuperémoslo. No, ya no lo puedes tomar así. O sea, venir vos y reducir tu nacionalismo y tu, ahí sí que tu sentido de patria y de soberanía a términos del siglo XIX, en los que te tapas con la bandera porque el nacionalismo así de barato, como puede ser de barato el nacionalismo por la selección nacional o por una cerveza, pues. O sea, no puedes reducirlo a eso. Eso es a donde yo quería llegar. O sea, es el hecho de que vos vengas y me digas así como, ah, es que vos no puedes defender a los que mataron en Belice porque eso es nacionalismo y de plano fue culpa del Estado. No, hombre, tampoco es así. O sea, ¿culpa de cuál Estado? Del Estado de Guatemala. Y te lo digo porque en Facebook me lo dijeron. Hubo gente que me dijo así, porque yo sí lo puse así como, miren, que Belice chingue a su madre, ¿cómo así que están matando campesinos? No, mano, vos no te tenés que poner así, porque de plano fue el Estado y aquí todos... No, hombre, o sea, tampoco tenés que reducirlo y hacer que el Estado en el que vivís es la peor mierda en la que vivís, pues. O sea, no. Es la peor mierda. No, es que no es la peor mierda, es una mierda. Es nuestra peor mierda. No, exacto, es tu peor mierda. Pero es que tampoco puedes decir entonces, ah, bueno, entonces que vivamos como que nos... Bueno, entonces que nos absorba Venezuela. O sea, yo me cago en Venezuela. Que se vaya la puta mierda a Venezuela. Primero que nada, que se vaya la puta mierda a Chávez. No está y que relacionado. Se vaya la puta mierda todo eso. No está relacionado nada con es nada. Es que es a lo no que yo no está relacionado tu crítica a la izquierda, al izquierdoso que se pone la camisa de el rostro de Chávez y la bandera de Chávez. Ajá. No está relacionado con el izquierdoso que se pone la bandera de ¿por Cuba. ¿Por qué no? Que se pone la bandera de Cuba. No está relacionado con el falso nacionalismo que ahorita guerrerista. Yo sí te lo pongo como falso. Solo déjame terminar. Yo sí lo pongo como falso. Guerrerista sí es falso el nacionalismo, el guerrerista, sí. El que está ahorita en las... Yo sigo como falso, o sea, para mí es tan falso el hecho de que alguien venga y me diga que es culpa del Estado de Guatemala que los beliceños maten a alguien de acá, como el que viene izquierdoso y que en una manifestación del 1 de mayo me viene con una bandera de Cuba. Se vaya a la mierda. Es que, o sea, para vos se pueden ir a la mierda, pero la cuestión es de que la crítica es... a los sistemas totalitarios militaristas. Exacto, pero donde es que tienen, donde tienen a militares sueltos. Exacto. Como acá, como el caso de Chimaltenango, donde, puta, el video aquel de un soldado vergueando como que si fuera un ninja. Te entiendo, no sé qué, a un chavito. El de los estudiantes. Entonces, y para mí, como izquierdoso global antisistema, yo me opongo al militarismo mierda ese que cobró la vida de esos niños. Pero te lo pongo entonces yo la siguiente pregunta. Entonces, no, militarismo beliceño. No, aparte, pero ponerle, de toda la mierda entonces, que tenemos en Guatemala. Entonces, no, pero es que aquí caemos a otro tema. Porque sí, caes a otro tema porque también venimos a hablar de cuestiones de militarismos. O sea, eso es lo que yo voy. O sea, si yo vengo y defiendo una bandera, entiéndase la bandera de Cuba, la bandera de Venezuela, es porque yo también sé... Pero es que sí, es que es, mano, es que eso es militarismo. Eso es militarismo también. O sea, vos, seas de izquierdas o de derechas, vos tenés que estar consciente que tenés que manejar un ejército. O sea, el hecho que vos vengas y vengas y me digas así como, no, que vamos a vivir en una sociedad completamente izquierdas, en las que no van a existir militares, son pajas. Eso no existe. O sea, ante la geopolítica global no se puede tener. No, pero es que igual, o sea, si vos te vas al ejército, ahí sí que bolivariano, mano, a ellos también los adoctrinaron, les pusieron una boina roja y son un ejército adoctrinado. O sea, no, pero mira, pues lo que me causa demasiado ruido lo que decís es de que de estar criticando, por ejemplo, a una persona que sale a la calle con una bandera cubana. Porque apoya un modelo. Sí, porque apoya... vas a andar con una bandera de otro país y no la tuya. Ese es mi punto. Verga, pero entonces yo detesto más a la gente que anda con una bandera de Estados Unidos en el país. Vaya, yo detesto igual al que anda con una bandera de Guatemala, al que anda con una bandera de Cuba. O sea, no, el de Guatemala. Pues sí, o sea, al final de cuentas son trapos impuestos. O sea, yo no, mira, eso es a lo que yo voy. No son trapos de impuestos, al final. Exacto. Al final es una declaración política la que haces. Claro, pero es que al final de cuentas caes a nacionalismos también del siglo XIX. O sea, ¿cuándo pusieron la bandera de Cuba? La bandera de Cuba no nació con Fidel Castro. La bandera de Venezuela no nació con Chávez. La de ocho estrellas, sí. Ay, maestro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con el caballo viendo para la izquierda. No, pero mira, yo sí te lo digo así y por eso mucha gente a mí me ha dicho facho. Porque yo prefiero y no lo cargo, ni siquiera lo cargo. Yo todo lo que a mí me significa, a mí lo que significa, yo lo tengo tatuado. O lo tengo en una pared o en un stick, lo que fuera. Yo no tengo una bandera de Guatemala. Y por lo mismo no voy a tener ni una bandera de Cuba ni una bandera de Venezuela. ¿Por qué? ¿Cómo así que solo porque el otro se las pica de socialista y a mí me vienen las noticias que son socialistas? Que chinguen a su madre. No, las banderas son lo mismo. ¿Quién es el otro que se las pica? Te lo pongo así, los de hijos. Los de hijos, yo he visto a muchos de hijos con sus banderas de Cuba y sus banderas de Venezuela. Prefiero tener una bandera de Guatemala con el escudo que tienen en las 100 puertas. Prefiero tener la bandera de Guatemala con el escudo de las 100 puertas que tiene un sopilote y unos bananos y unos machetes. O sea, pero es maestro, es que es eso, o sea, vas a las banderas. Es una declaración política de que crees en proyectos transformadores, antihegemónicos, claro, antiimperialistas. Es que obviamente, Venezuela me está quedando a deber, pero Cuba también. Puta, Cuba, ¿qué? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mandan un chingo de médicos cubanos y un chingo de médicos de latinos que han estudiado ahí y le están haciendo la competencia a USAID. No, a mí porque yo jamás cargaría una bandera de Cuba. Cubanos muriéndose de hambre en la calle. Claro, entonces acá, ¿por qué no porque buscamos? La gente puede estudiar, porque claro, la gente se desarrolla. Pero eso va más allá de la bandera. Pero eso va más allá de la bandera. O sea, ¿por qué voy a tener una bandera? Una cosa es la reivindicación política y lo que yo es más, yo te lo pongo así. O sea, yo quisiera tener el servicio, ¿cómo te lo diría? Ahí sí que el social service de los gringos, como lo tienen los noruegos. pero no vivo en Noruega. Y no por eso voy a andar con una bandera en Noruega, pensando también que esos cerotes son de las personas que son de los estados socialistas y que también, en Europa. Y que también tienen empresas armamentistas. Exactamente. Y no, pero o sea, eso es a lo que... Mira, yo voy a las banderas. Porque se nos va a acabar el tiempo. Yo voy a las banderas nacionalistas. O sea, voy al hecho de que... Miren, en serio, si ustedes quieren sacar una bandera, eso es un consejo. Saquen una bandera de su país y pónganle el escudo de lo que quieran. Pero ¿por qué van a sacar una bandera del otro país? Porque al final de cuentas, para mí, eso es malinchismo. ¿Por qué voy a tener una bandera de Cuba? Yo puedo tener muchos amigos cubanos y me puede gustar muchas cosas de Cuba, pero no voy a tener el trapo de Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, decime, pero no, por qué. Pero, o sea, ¿por qué? Ya te lo he dicho como tres veces. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo construir algo desde acá? ¿Vos crees que ellos comenzaron antes? En tiempos de Batista ellos estaban peor que nosotros. O sea, si lo querés ver en esos términos. Bueno. O sea... Va, y entonces una camiseta del Che Guevara, ¿qué? ¿Qué, pero ¿qué es significa que el Che para no vos? Es una bandera. Y empecemos, mi hermosa maestro, camiseta, el Che lo ponen con una bandera de Cuba y el hombre era argentino, pues. O sea, no. Ese es mi, mira, mi punto. Mira, aterricemos para porque aterrizar estamos esto, patinando ahorita. Cáguense en los trapos. Cáguense en el trapo socialista y en el trapo capital. Cáguense en las banderas de Cuba, cáguense en la bandera de Venezuela, cáguense en la bandera de acá. Saquen la bandera que ustedes quieran. Suave. Pero si ustedes quieren sacar una bandera del país, saquen la bandera de su país. Y pónganle el escudo que quieran, con el mensaje que quieran, con los colores que quieran. Ma. Porque al final de cuentas, ¿en dónde vivís? Si no, caes a malinchismo. Ay. Ese es mi punto y ahí termino. Pero eso no íbamos. O por lo menos no iba yo. Para mí... Que esos conflictos en la frontera se dan todo el puto tiempo. O sea, pero es que también si caes a decir que siempre se dan el puto tiempo. No. Es como decir, bueno, entonces hay racismo y siempre va a haber racismo, o sea, y no nos peleamos por eso. Yo no eso, lo quiero, pues. no quiero caer, porque ya vi que es un riesgo que voy a caer, en desmeritar la pérdida de esta vida humana y el no, jamás queremos. O sea, yo no quiero caer en eso y decir no. Jamás. Pero... Sí es algo muy común en los gobiernos totalitarios de corte militarista buscar en estos enfrentamientos con actos de enfrentamiento bélico con otros países pues popularidad y una unidad nacional en torno a que a un acto criminal de un ejército extranjero, digamos, con tal de ganar popularidad. Ahorita Jimmy Morales está en la calle. ¿Seguro? Y ahora acaba de ver al ministro, al canciller, en Canal Antiguo hace unos días. Mira, con una cuestión, pero como un energúmeno así, que no podemos permitir, y no sé qué. Pero uno dice, puta, ¿de dónde? ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde van ellos con esto? Y sí es parte de una... Yo lo veo como parte de una estrategia para ganar popularidad. Sí, no, y ponerle, si lo queremos ver así, es el monstruo del otro lado. O sea, vimos los otros. Ajá, es el monstruo del otro lado. El sindicalista que hablábamos antes, ahora exacto, es el negro. Es el monstruo del otro lado. ¿Qué viene? Ponele, ya viendo el ejemplo que decías vos ahorita y lo contextualizabas muy bien de Jimmy Morales y su gente alrededor, es el hecho de decir, miren, yo no tengo absolutamente nada que proponer. Llamemos al nacionalismo barato, entiéndase Belice, entiéndase cerveza gallo, entiéndase selección nacional. Entonces, ¿qué es lo que haces? Explotas eso. O sea, mira, andate a los libros de Avanzo que han sacado sobre racismo en el país. El nacionalismo barato en este país, ¿a qué lo ha reducido? A la cerveza nacional, al himno nacional y a los símbolos patrios. Y entre esos símbolos patrios, si los querés ver ahorita un poquito más... Pues ahí sí que un poquito más modernos, más contemporáneos, está Belice. ¿Cuántas personas no viste vos en Facebook en los comentarios diciendo, sí, es que tenemos que recuperar Belice porque Belice es de Guatemala? No me jodan, pues. O sea, sí, eso es estúpido. Esos son nacionalismos estúpidos. O sea, a lo que yo iba con nacionalismos era el hecho de usar banderas. Reduzcámoslo al hecho de... Bueno, no reduzcámoslo, contextualicémoslo al hecho de usar banderas. ¿Por qué voy a usar una bandera cubana en cuanto puedo usar una bandera guatemalteca con el martillo, pues? La gran diabla, ¿sabes cuánto llevamos hablando? ¿Adivina? Como 18. como 22 minutos. Bueno, esta es Radio Urbana, Radio radicalmente Urbana. Democrática. Y un espacio estrictamente antifascista. Soy Pedro Mejía, el Poño, y mi compañero que está en los controles es David. Vamos a ir amarrando este programa. Algo se nos va a quedar afuera de seguro de lo que habíamos hablado antes. Yo voy a amarrar la cuestión Belice con ni sé con qué, pero sí, no me trago esta cuestión. Mejor es concluirlo porque al final ya me recordé, o sea, la cuestión de la geopolítica continental y regional. O sea, yo si no estoy de acuerdo con vos cuando decís eso de que sí, que Venezuela, Ecuador, Venezuela y Cuba. O sea, realmente estamos, cuando venís y querés ser antisistema y querés ser antifascista, también el fascismo se hace a través del proyecto económico para las Américas, el ALCA, el Plan Colombia, el PPP, el Plan Mesoamérica, el PPP, el Plan Panamá, años, o sea, todo eso. Sí tenés que oponerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros... Pero no tengo que usar una bandera cubana para oponerme. Déjame terminar. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos a un proyecto como el de Chávez, que te pela la verga, dijiste, y entonces viene y hace una CELAC, y hace un ALBA, y hace esfuerzos unificadores en Latinoamérica de una cuestión antiimperialista y antihegemónica, pues claro. muchos pues caemos, compramos y apostamos por ese proyecto, o sea, no, por un proyecto latinoamericano. Ese proyecto no es Venezuela. No es Venezuela, pero también es Ecuador, también es Bolivia, también es Argentina, también es Brasil. ¿Por qué vas a usar una bandera venezolana y no usas una boliviana? Es más, ¿por qué no usar la bandera de los pueblos indígenas del sur? Pero ya está, eso ya lo agotaste. Ahorita yo estoy agotando lo del proyecto regional. Pero entonces, eso va por más ahí, allá de la bandera. Por ahí, o sea, si a vos te queda mal alguien con la bandera de Venezuela, a mí también me parece de mal gusto. Digamos yo que sí no combina. Mi punto para terminar y ya no hablo es este. Si a usted le gusta darle la resistencia y va a usar banderas de Cuba, chingue a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué no le pone la hoz y el martillo a la bandera de su país? Si a usted le gusta usar la bandera de su país. A mí no me gusta. Y no uso jamás nada de mi país. Prefiero usar la bandera de mi equipo. Bueno. Y la bandera de mi equipo también la usamos con eso. Entonces, porque a vos pues, no te convence el proyecto. El proyecto... Mira, pues, yo puedo estar muy de acuerdo con el plan... Con los planes del ALBA y lo que sea, pero no por eso me voy a casar con la bandera venezolana ni con la bandera cubana. Ofende? La cuestión es ¿por qué te tiene que ofender? Claro, porque así como a muchos de izquierda le ofende usar la bandera de Guatemala, no, a mí me ofende. Mano, a mí me ofende usar la bandera de Cuba o de Venezuela, pues. Bueno. O sea, usar cualquier bandera para mí al final es una ofensa. O sea, bueno, al final lo único que se rescata de lo que vos dijiste es que sí, al final proyectos políticos de izquierda o de derecha lastimosamente se defienden con ejércitos. Sí, bueno. Necesitas un ejército. Sí, tienes que defender tu maldito proyecto. Del lado que estés, necesitas un ejército. Sí, y probablemente ahí también se consumió la Unión Soviética mientras tuvo que defender en una guerra fría, en una carrera armamentista que le tomaba, gracias, que le gastaba todos sus malditos recursos para hacer armas. Si realmente hubiera podido invertir en desarrollo y tal. Otro gallo cantaría. Vamos a la música. Bueno, para terminar, en el libro de Gustavo Porras, En las huellas de Guatemala. Las viejas pisadas. Y fíjate que no es el único libro que lo dice, son varios libros y no solo latinoamericanos. ¿Qué fue lo que mató a la Unión Soviética? Los vicios del capital. Exacto. Y con eso los dejo. No. ¿Ya presentaste música? Bueno, con música, ahorita venía nos vamos... El Imperio del Mal. Primero nos vamos con el Imperio del Mal de Non Servium. De lo que los vas a ir a ver ahorita a Colombia. Exactamente, los vamos a ir a ver y estamos felices porque los vamos a ir a ver. Después del Imperio del Mal viene Hangover, que es una banda inglesa que se llama Vicious Rumors. Es una banda más o menos del 81, 82, 83. Va por esos años. Y después viene la canción Skinhead de Urban Noise, que es una de las bandas colombianas que vamos a tener el gusto de disfrutar. Saludos a Camilo Bermúdez, que es uno del batero de la banda, el amigo que nos va a recibir por allá. Salud, anarquía para algunos y cerveza fría para todos. Va, nos vemos en un ratito, nos oímos en un ratito. گشتی همی باند دیه نشخند که هیل مهیر مباد لی گول هبدا پرک سای نفشی ادنای پرک سیتی Leithai yn ashti gael le gaima ie gyr segi ie gael byddion na sian Leithai yn ashti gael da Leithai Papa Gwlet cehw Hen gael Costig e de mini A gen lach is fa Le hwe di lach is fa Hace ya tiempo que vengo buscando la salvación Hace ya tiempo que vengo buscando una explicación Procurado hacer caso omiso a la tentación Pero no me ven Y siempre he sido un siervo de Cristo nuestro Señor Llévame ¿Por qué no bajas tú del cielo y me explicas qué os te pasa? Porque sigo siendo un cabrón Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación Vivo en una tentación Porque no escuchas mis plegarias y soy siervo y voy a misa Lo que no te importa mi alma Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla Por nuestro señor Lucifer Reinaré en el imperio del mal y la locura Imperio de la iglesia Haré papelas con las hojas de la santa escritura Dejando reino sufrir Los que reinan arriba sufrirán aquí abajo El castigo Por la gracia divina de nuestro señor El señor de las tinieblas Thank you. John. Not too bad there, mind you. John don't look too ugly, does he? Mind you, he never does. Tatuado está crucificado. Siempre he pensado diferente que la gente. Mis botas y mis tirantes y aún tan traumas en sus mentes. Ay, ay, es que qué. Ay, ay, es que qué. Ay, ay, es que qué. Hoy tú ya se siente bien. Ay, ay, es que qué. Ay, ay, es que qué. Ay, ay, es que qué. Hoy tú ya se siente bien. Bueno, esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es Pedro Mejía, pero me conocen como Poño. Estoy ahorita con David Jerez, compartiendo este espacio, escuchando un poquito de música, hablando de cosas, cayendo mal, ahí haciendo pensar a la gente, porque al final de cuentas es de eso se trata, aprovechar estos espacios, ¿no? O sea, tenemos que ser estos espacios grises en los cuales nos cuestionamos. No todo es blanco y negro, no todo es o no hay o sí hay, de todo. Tenemos que manejar esos grises, ¿no? O sea, tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a, ahí sí que aprender a desaprender a que hay personas que no piensan como nosotros, y pues de eso se trata, ¿no? Que aprovechemos estos espacios. Y pues bueno, para rescatar un poquito en este último segmento, ahorita, antes de entrar ahorita a grabar con ustedes, hubo acá un pequeño evento de lectura de cuentos, creo que fue en el marco de la muerte del compañero este, ¿no? De Alfonso Porres. Alfonso Porres, exacto. Poncho vive, la lucha sigue, compañero. Una de las personas que, ahí sí que tal vez son términos que no le gustan a muchas personas, pero son de esos líderes positivos de este país que se fueron, ¿no? O sea, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero muchas de las personas allegadas a mí sí, y fueron personas que estuvieron muy tristes por la muerte de él, ¿no? Entonces, pues ahí sí que rescatarlo y esperar a que, si hay una luz después de este camino, él y otras personas estén dentro de esa luz, ¿no? Gracias, man. Gracias. Y yo sí pequé de que no hice ningún comentario sobre Poncho cuando inicié el programa. Obviamente todo lo que pasa en esta radio es por Poncho. Gracias, Poncho. Y porque yo me saco la mierda también, pero Poncho fue el motor y el fundador, va. Entonces, gracias. Vamos cerrando este programa. Sí. Te voy a decir que fue bonito. Este último vergueo con las banderas sí fue un poquito complicado, pero te entiendo de que qué ridiculez. O sea, la cuestión del poser, de que anda ahí con su camiseta y está bien, pero también está bien lo que te decía en un momento. Exacto. También está bien si lo creen. Si ellos se lo creen, pues es su derecho de creer en un proyecto político y ponerse en la camisola, ¿verdad? Obviamente, claro. Yo detesto las cosas esas de falsos asociaciones para mostrar, para, o sea, solo para que una manifestación externa en tu ropa, en tu cuerpo, para demostrar algo. Mejor demostrar las cosas con tus acciones y con tu ejemplo de vida y con en qué haces, va. Uno, eso. Y dos, también conociendo, fíjate vos. Uh-huh. Porque yo sí digo algo que rescato, tal vez, ahí sí que pecando de nacionalista, como diría mucha gente. Pero hay muchas personas que conocen más otro país solo por leer artículos que el propio, pues. Eso sí, o sea, es mejor conocer los recodos de tu tierra más allá de los de otros. O sea, ahí es donde vos al final... Mira, eso es lo que yo rescato muchas veces de la guerrilla heroica de este país, pues. O sea, el hecho que muchos de esos guerrilleros en su vida habían caminado a este país, maestro. En su vida habían salido tal vez de su comodidad, de ahí sí que de la urbanidad, ¿será? De las zonas céntricas. O sea, a muchos les enseñaron eso, pues. A muchos. No te voy a decir todos, pues. Ponele, César Montes fue una de las personas que descubrió ahí sí que el monte. Fue uno de ellos. Hay varios a la par de César Montes que lo hicieron. Pero ponele, yo lo miro, no he tenido una discusión de estas con César Montes, pero yo creo que César Montes en ese sentido sí te diría así como, mira, mano, rescatá la experiencia de Cuba, rescatá la experiencia de Venezuela, pero recordate de los recodos de tu tierra, porque al final de cuentas las personas que vienen en los recodos de tu tierra van a ser las personas que van a ser los motores de la revolución, pues. Sí, hombre, y es que al final, lo que decíamos antes, de que no voy a mencionar quién decís, va, pero que no sé quién, le vale verga a Venezuela, le vale verga a Cuba. Puta, pero entonces, ¿quiénes van a ser tus aliados continentales en un momento dado cuando querrás hacer proyectos? No, seguro, pero no quiere decir que voy a andar con su bandera. O sea, una cosa es la alianza política. No, no, pero la cuestión es que no te, puede valer verga un posible aliado. No, en un momento, sería tonto. En un momento dado, y esto tal vez eso es una indiscreción, en un momento dado aquí, puta, le tiramos mierda a Semilla. Al grupo Semilla aquí en Guatemala. Y que sí, que no. Yo soy de las personas déjame que terminar. No entiendo por qué. Déjame terminar. O sea, que sí, que oportunistas, que quieren figurar y tal. Te entiendo. Puta, va. Algunos. Man. Yo tal vez un poquito lo pensé. Pero la cuestión es que no podés romper. Eso se lo voy a reconocer a un compañero que me hizo pensar. Puta, ¿por qué te vas a pelear con un posible aliado? Exacto. Está al final de cuentas en tu misma cancha. Eso sí es cierto. Está en tu mismo lado de la cancha. Pues sí. Eso es definitivo, pues. Eso es definitivo. Yo lo que digo son... Ahí sí que sí son los trapos. Y ahí sí que la figura decimonónica de tener tus trapos de colores, pues. Sí. Y hoy, gracias a Dios, ahorita tenemos ya buenas relaciones con Semilla. No, y ponerle... A mí el Liberto para mí es... Yo trabajé, ponele, yo lo leo todos los sí, que puedo en el periódico, voy a sus disertaciones, porque es, para mí yo trabajé con Carlos Arti. Uh-huh. Es una persona, el señor es una persona que sí le gusta lo que hace y sí conoce su país, pues, o sea, eso fueron por las cuestiones por las que dije, ah, bueno, Grupo Semilla me agrada, y por las cuales, ya hablando de Grupo Semilla, por las cuales lo apoyé y por las cuales vi también... que la gente como Ricardo Méndez Ruiz estaba en contra de él. Claro. Entonces, sí. Al final no, de eso no nos peleemos, pues. Tampoco se trata de causar enemistades por un trapo. Sí, seguro. Seguro. Eso al final de cuentas, como yo te decía, ahí sí que en el corte, es donde se forma la discusión, pues. Sí. O sea, el hecho, ¿por qué no vas a tener un lugar de un espacio de discusión al decir así como, miren, todos somos de izquierdas, pero hay izquierdas en las que les gusta Cuba y hay izquierdas a las que no? O sea... Pues sí. Pero también no. Las izquierdas que no conocen bien el caso cubano. Adiós. Bueno, feliz noche. Bueno, entonces vamos a estar despidiendo este programa porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Seguro? Pedro. Entonces vamos con las últimas canciones. ¿Dos? Vamos con las últimas canciones. Bueno, pues las últimas canciones vamos a tener dos para terminar. La primera va a ser de una banda que se llama Cockney Rejects, que es una banda inglesa. Una banda inglesa nacida en los 80s, una banda nacida ahí sí que en las gradas del fútbol. La canción se llama Beginning of the End. Es una canción que narra, ahí sí que les narra cómo es un fin de semana vivido al límite. ¿Cómo vas a vivir tu fin de semana al límite? Y para terminar... ¿Se parece que Domingos por Siempre? Parecida, pero no. Esta es más destructiva. Ah, y la última que me suena, y la última, el nombre me gusta. Es una canción que se llama Solidaridad. Es una canción de 1997 cantada por la banda Hoy de Arrase. Una banda que tiene gente de Mallorca y gente que es tanto de Mallorca como de otros lugares, pero que ahora radica en Alemania, radican en Berlín. Es una canción que es una traducción literal de esta banda que se llama Angelic Upstarts, que ya la escuchamos en el inicio del programa. Es una canción puramente obrera, es una canción con una letra, ahí sí que una letra comunista. Espero que les guste y pues... De nuevo, gracias por este espacio. Mi nombre es Pedro Mejía. Gracias a David Jerez por el espacio. Esta es la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y recordemos que es un espacio estrictamente antifascista y estrictamente antirracista. Saludos para todos. Y ahí sí que la revolución la tenemos que ir construyendo todos los días, de una u otra manera, pero tenemos que llegar a hacerla. David. Bueno, entonces gracias a los que llegaron hasta este minuto. Les recuerdo que Radio Urbana es un esfuerzo colectivo para reunir y a todas las voces de la ciudad, a las voces disidentes antisistema, y este es un esfuerzo que me he planteado para celebrar la rebeldía del rock y tal vez encontrar la banda sonora de nuestra rabia. Esto fue Rock Conciencias.